Episodio 1. Fugar o resistir. En uno de sus guiones, Oesterheld tramó una invasión y le puso un domicilio, Buenos Aires, que se convierte en un teatro de operaciones donde transitan una serie de seres extraños que la asolan y de hombres que resisten desplegándose por cada calle, cada plaza, cada hito de la ciudad. El espacio urbano como trincheras donde se dará la vida en su defensa. Juan Salvo, dueño de una fábrica de baterías, Favalli, profesor de física, Lucas, empleado bancario, y Polsky, jubilado y fabricante de violines, juegan al truco en la guardilla de la casa de Juan, en Vicente López. Súbitamente cae una rara nevada. Atónitos, suponen que la nevada se debe a la explosión de una central atómica, noticia anunciada por la radio minutos antes. Cierran herméticamente puertas y ventanas. Tras los vidrios, arrecia el caos. Favalli descubre que los copos de nieve matan con el solo contacto de la piel. Planifican hacer unos trajes aislantes para protegerse de los copos y salir de excursión en busca de provisiones. Favalli calcula que pasarán varios días hasta que alguien los rescate. Juan Salvo y Favalli ven en el cielo unas esferas incandescentes que asemejan naves extraterrestres. Sospechan que puede tratarse de una invasión, pero no tienen la certeza. Entretanto, la ciudad se ha convertido en una trampa mortal. Los hombres luchan unos contra otros promovidos por el espanto. Se proponen emprender la fuga hacia un lugar alejado, huyendo del caos que se ha desatado. Pero en ese momento aparecen en el cielo unos aviones que son desintegrados por un poderosísimo y misterioso rayo. La llegada de un grupo de soldados les confirma que se trata de una invasión. Salvo y Favalli se alistan en la resistencia. Ante la amenaza, una reacción, la huida, escapar del peligro que los desconsuela o un acto de la voluntad, arriesgarse, resistir, confrontar con ese raro enemigo. Cascarudos gigantes que atacan con rayos láser y en cualquier momento pueden atravesarte con sus patas de pinza. Los gurbos, monstruos de 100 toneladas que corren en estampida demoliendo los edificios. Y lo más desolador, hombres convertidos en robots que con la mirada hueca disparan ráfagas de metralla sobre los resistentes.